Qué bueno lo que esta última alabanza que compartíamos, ¿no? Dice, oh Jesús, me rindo. ¿Cuándo? Hoy, ¿verdad? Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Habla de un presente, habla de una actitud que tomamos de una manera consciente y lo hacemos en un tiempo y espacio, hoy. Pero muchas veces también podemos decir, sí, oh Jesús, puedo confiar en ti. Pero ¿en qué momento o en qué circunstancia o cuándo voy a confiar en Jesús? Cuando todo está bien es fácil. Cuando todo está medianamente en armonía, bueno, no es tan difícil confiar en Dios. También podemos decir, oh mi Dios, me voy a rendir. ¿Cuándo? Y algún tiempo, cuando sea más grande, cuando termine mi carrera, cuando tenga mi cero kilómetro, no sé. Las excusas son tan variadas que sería muy larga, ¿no? Muy extensa la lista. ¿Cuándo me voy a rendir? A veces decimos, Señor, me voy a rendir ante ti. ¿Y qué significa rendirse al Señor? ¿Qué les parece? ¿Qué imagen tenemos de una rendición? ¿En qué circunstancia una persona se rinde ante otra? Una entrega, muy bien. ¿En qué otra circunstancia nos podemos rendir? En una batalla, cuando vemos que nos supera el número o en potencia, ¿verdad? Y bueno, me queda otra, me rindo. ¿Qué va a hacer? Trato de negociar, me rindo. Y otra muy diferente puede ser la que encontramos a través de la Biblia, ¿verdad? Rendirnos reconociendo que Él es el soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Me rindo hoy. Yo en un tiempo atrás pensaba, cuando no conocía el amor de Dios y los tiempos de Dios, pensaba que primero tenía que perfeccionar mi vida, arreglar todos esos cabos sueltos que tenía, dejar esos vicios. De hecho, más de una vez me he ido caminando hasta un cierto lugar aquí cercano que todos conocen, haciendo promesa de que si dejaba tal vicio, bueno, iba a ser tal otra cosa, pero no ocurría ni lo uno ni lo otro, porque en realidad no estaba dispuesto a dejarlo. Entonces, a veces tenemos este mismo concepto, decir, bueno, sí, me voy a rendir algún día, ¿y cuándo voy a dejar de fumar? Y no sé, cuando aumente el cigarrillo, por decir algo. ¿Cuándo vas a dejar esas copas de más? Y bueno, algún día, no sé. Y podríamos agregar un montón de otros ejemplos que venimos relegando, diciendo, bueno, sí, me rindo. ¿Cuándo? Y puede ser que nos sorprenda la venida del Señor y no estemos a cuenta con Él. ¿Verdad? Como el relato de esta persona que Jesús mismo lo llama necio. Dice, tanto tiempo venís relegando tu rendición, dice, y esta noche vienen a pedir tu alma. Así que es muy importante el tiempo. Y ese tiempo, en la traducción que nosotros hemos recibido, el español, al castellano, bueno, la palabra justamente, la palabra tiempo se traduce de esa manera, tiempo. Pero en los originales, tanto hebreo como el griego, el Nuevo Testamento, bueno, hay tres palabras diferentes para clasificar el tiempo. Era más claro, porque sabía el significado de cada palabra. En cambio, nosotros hoy leemos tiempo y nos parece que es una misma palabra y que expresa lo mismo. Bueno, a través de unas pequeñas imágenes vamos a no aprender una lección de griego, ni mucho menos, simplemente a diferenciar un tiempo de otro tiempo. Encontramos tres conceptos bíblicos de tiempo, y el primero tiene que ver con el cronos, ¿sí? La palabra cronos, de ahí deriva cronómetro. Es el día a día, el momento a momento, lo que podemos registrar. La segunda palabra que aparece en la Biblia como tiempo es el kairos. Y esto, bueno, abarca un periodo de tiempo, o es un tiempo especial. ¿Sí? Como cuando decía ahí, todavía está en la edad del pavo. Bueno, a veces se extiende mucho la edad del pavo en algunas personas. Pero normalmente nos referimos a la adolescencia, ¿verdad? Cuando todavía no hemos madurado del todo, Y bueno, pero es un periodo, una época de nuestra vida. Lo mismo cuando decimos primavera o invierno. Es un lapso de tiempo, normalmente 3 meses en nuestro país, ¿sí? Bien definidos unos de otros. Y una tercera palabra, que es el ayom. El ayom es lo que la Biblia encontramos como la eternidad de Dios. Es un tiempo que no es humano, le pertenece solamente a Dios. Pero nosotros estamos relacionados íntimamente con los primeros dos conceptos, con el Cronos y el Kairos. Avanzamos un poquito en el cuadro y vemos que la relación que tiene unas con otras, ¿verdad? Como decía recién, Cronos, lapso de tiempo, duración de tiempo, raíz de la palabra cronómetro y sus derivados. Y allí nos podemos ver reflejado cada uno de nosotros, corriendo siempre a contratiempo. Parecería ser de que nunca nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Siempre estamos llegando casi al límite o llegando tarde a cualquier lado que vamos. Bueno, precisamente porque el tiempo avanza. El segundo cuadrito, por favor. Tenemos Kairos y es el tiempo diseñado en el cielo. Es el tiempo humano, pero es el tiempo primeramente de Dios que se manifiesta en la tierra para la bendición de los hombres. Aquí debemos velar y estar preparados. ¿Quiénes? Nosotros, los hombres. Jesús decía, estad atento porque no sabéis en qué momento vendrá como ladrón en la noche. Hay un tiempo de velar, hay un tiempo de espera, pero hay un tiempo de cumplimiento. Preparados para los cambios de Dios. Por ejemplo, como veíamos ahí, un tiempo de Dios fue el inicio del maná. ¿El maná cayó siempre del cielo? No, fue en un momento específico por Dios y sigue cayendo hoy día tampoco. Hubo un tiempo que cesó. Un tiempo de Dios que preparó para alimentar al pueblo de Israel y un tiempo en el cual el pueblo de Israel ya estaba instalado y cesó el maná. Así que esos tiempos de Dios son para bendición del ser humano. Avanzamos un cuadrito. Y vemos, por ejemplo, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 6, Jesús, el que habla, dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo, el Kairos, aún no ha llegado, mas vuestro tiempo, Cronos, siempre está presente. ¿En qué momento dice esto Jesús? Bueno, cuando él públicamente a su discípulo manifiesta que sí estaba para subir a la cruz, estaba para el cumplimiento de las Escrituras. Sus hermanos, que para ese momento aún no creían, los hermanos carnales me refiero, no los discípulos, no creían en él. ¿Y qué le decía? Dice, bueno, mirá, dice, si querés predicar y que ser conocido, tenés que subir a Jerusalén. Ahí te vas a hacer famoso. Los principales sacerdotes están allá. Los reyes están allá. Los príncipes se juntan allá. Tenés que subir a Jerusalén. ¿Qué le dice Jesús? Dice, bueno, vayan ustedes. Mi tiempo, el tiempo de Dios, el Cairo de Dios, no había llegado. Dice, pero ustedes vayan. Vuestro tiempo siempre está presente. Bueno, nuestro tiempo que siempre está presente y que nos pertenece solamente a nosotros, lo tenemos que vivir, lo tenemos que aplicar. Cuando comenzábamos la reunión, uno de los hermanos que compartía la oración decía que nuestras palabras estén acompañadas por nuestros hechos. O a veces nuestras palabras avanzan muy rápidamente y nuestros hechos, nuestro hacer, queda relegado. No hay relación una cosa con la otra. En el pasaje que nos compartía la hermana también, dice, apresurémonos a dar cumplimiento a la promesa que hemos hecho. Hoy hicimos una promesa. ¿Y cuándo se debe cumplir? Y lo antes posible, para que el tiempo tenga relación entre una cosa y la otra. Avanzamos un cuadrito más, por favor. ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo de creer. ¿Cuándo voy a creer? Uno puede decir, bueno, pero si estoy acá es porque creo. Sí, estamos acá por diferentes motivos, mis hermanos. No siempre estamos acá porque creemos. En el buen sentido, lo digo, no es ni crítica ni mucho menos. Es una realidad que nos pasa a todos. Todos hemos pasado por estos periodos espirituales donde a veces no hacemos la diferencia entre lo que es vivir espiritualmente y lo que es vivir religiosamente. A veces venimos por costumbre. Venimos porque, bueno, hay que venir. Estoy liderando, estoy llevando adelante un grupo o compartiendo con ese grupo y tengo que venir. Obvio que hay que venir. Pero venimos porque creemos, buscando la presencia y la comunión con Dios, o venimos simplemente por un compromiso humano, un compromiso religioso, que ante Dios no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Creer en Dios, ¿cuándo creo? Bueno, no, pues sí, cuando creí en aquella campaña, cuando vino, no sé, Luis Palau, el 86. Y está bien, y desde el 86 aquí, y bueno, estoy tratando de cumplir, estoy tratando de dejar esos vicios, estoy tratando de ordenar mi vida. ¿Creímos o no creímos? Porque el que cree todo es posible, dice la palabra. Entonces, si creo realmente, en el sentido bíblico, si creo, tengo que poder, porque la palabra de Dios lo afirma, la palabra de Dios lo testifica de esa manera. Tiempo de servicio. Bueno, acá también podemos agregar comentarios parecidos. ¿Cuándo voy a servir? ¿Cuando termine el seminario? ¿Cuando termine una formación teológica? ¿Cuando termine de hacer la casita? ¿Después que me case? ¿Después que tenga mi primer hijo? Bueno, podríamos agregar un montón de situaciones parecidas. Pero ¿cuándo es el tiempo de servicio? Si el tiempo de servicio es hoy, en todo lo que sea. Uno puede decir, bueno, pero no estoy liderando, recién estoy comenzando a caminar. Bueno, no es impedimento para creer, porque día a día el cronos, el tiempo que me marca a mí personalmente, todos los días tengo que creer. Tengo que creer que Dios me va a bendecir, tengo que creer que Dios me va a prosperar, tengo que creer que Dios me va a guardar en medio de toda esta inseguridad que nos toca vivir, en medio de todos estos conflictos sociales que nos toca vivir. Debo creer, y mi creencia, mi fe, todos los días se pone a prueba. Todos los días tengo que salir. ¿Y qué mejor si puedo salir creyendo en ese Dios que me puede cubrir, en este Dios en quien puedo confiar? Como decía en la canción, ¿verdad? Oh Jesús, puedo confiar, ciertamente, ¿cuándo? Y se espera que hoy, porque el cronos, nuestro tiempo es hoy. ¿Cuándo voy a confiar si no? Cuando tenga más achaques, cuando tenga más quebrantos en la vida, bueno, difícilmente voy a confiar de esa manera. Si no aprendo a confiar en el Señor ahora, bueno, puede ser que se me pase el tiempo. Tiempo de santidad. ¿Cuándo voy a ser santo? ¿Cuándo voy a ser apartado para Dios? ¿Cuándo voy a apartarme de todo aquello que me contamina para servir con excelencia a este Dios Todopoderoso? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Bueno, dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y lo decía Pablo ya hace casi 2000 años. Imagínense la sociedad, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado todo, cómo se ha acelerado todo, que hoy día, bueno, realmente es un desafío, no de aquí a 10 años, sino el desafío del día a día de vivir en santidad. ¿De qué manera? Bueno, con lo que miro, con lo que escucho, con lo que hablo y aún con lo que pienso. Tiempo de adoración. ¿Cuándo es el tiempo de adoración? ¿Esos 5 o 10 minutos después de la ofrenda? ¿Ese es el tiempo de adoración? Bueno, no es lo que enseña la Biblia. ¿Es parte de la adoración? Sí, es parte de la adoración. ¿Y el resto del día? ¿El resto de la semana? ¿El resto del mes? El cronos es lo que nos compete a cada uno de nosotros. El kairos, ese tiempo especial que a veces uno puede confundir o estar pensando, bueno, cuando sea director de coro voy a adorar a Dios, o cuando aprenda un instrumento voy a adorar a Dios. Bueno, ese es el kairos, el tiempo de Dios. Es el tiempo que Dios está preparando para bendición. Pero, como decía hoy también nuestra hermana, aunque desafinemos, está la intención, lo que Dios mira, y ese es el tiempo de adoración. Hoy, cuando me cure el catarro, Sí, puede ser que lo haga mejor, con mayor calidad de voz, con más fortaleza, pero aún moviendo los labios, es tiempo de adorar a Dios. Así que este tiempo, esta relación en el tiempo entre el presente que me toca vivir cada día, aguardando ese momento especial, ese Cairo que Dios tiene para mí, en el liderazgo, en el servicio, en la formación de una familia, en el mejoramiento de un empleo, en la mejor calidad de convivencia, en lo que sea. Ese Cairo necesita que esté fortalecido y que esté acompañado por el Cronos del día a día. Día a día debo servir a Dios. Día a día debo adorar a Dios. Día a día debo santificarme para Dios. Ayer me santifiqué, genial, estuvo bueno. Y hoy, difícilmente si hoy no me santifico, mañana pueda santificarme. Porque si hoy me contamino, bueno, mañana voy a estar mucho peor todavía. Entonces, ¿qué es necesario y qué difícil se hace a veces el vivir este tiempo en relación con Dios? El ayón, y bueno, el ayón falta. Cuando el Señor nos llame a su presencia, comenzaremos a disfrutar de esa eternidad. Hoy por hoy somos finitos, somos falibles, somos imperfectos, pero qué bueno que día a día podamos ir perfeccionándonos en el conocimiento del Señor primeramente, pero también en nuestras actitudes. Dice, a veces escuchamos este comentario, ¿no?, como para justificar nuestra torpeza, diciendo de que, bueno, nadie es perfecto, es una realidad, por supuesto que sí. Pero ¿qué dijo Jesús? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Hay un camino a la perfección. ¿De qué manera? Y a través de la santidad. ¿De qué otra? A través del servicio, a través de la obediencia. Entonces día a día, en el Cronos, minuto a minuto, voy creciendo, voy aprendiendo, voy sirviendo, voy llenándome de la gracia y el señorío del Señor, y bueno, en algún momento me va a sorprender el Kairos de Dios para un momento especial que Él ha apartado, y bueno, cuando sea el tiempo, me sorprenderá también el ayón, y estaré la eternidad con nuestro Padre Celestial. Como ejemplo tomado de la palabra del Señor, quería compartir en el capítulo 11 del libro de Juan una situación que nos va a ayudar a entender mejor, todavía que obviamente que el comentario que yo pueda hacer o que cualquier persona pueda hacer, la misma palabra de Dios. Es una situación conocida, es la muerte y la resurrección de Lázaro. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. No voy a, vamos a leer todo porque es extenso, es un pasaje medianamente conocido. Y en el versículo 21 encontramos a uno de los personajes, amigo de Jesús, hermana del que había fallecido, de Lázaro. Encontramos a Marta hablando con Jesús y Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué les parece? ¿A qué concepto de los tres que vimos se refiere? Dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Obviamente se refiere al Cronos, al tiempo exacto del fallecimiento de su hermano. Si Jesús hubiese estado presente 4 días antes, bueno, ella confiaba de que su hermano no iba a morir. ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. Sabía que si Jesús estaba, no iba a morir. Sabía que Jesús era todopoderoso, por supuesto. Por eso no es que en cierta manera se lo recrimina, pero en otra, con todo el respeto, ese interrogante de decir, ¿por qué no viniste? Te mandamos a avisar. Mandamos a los amigos, mandamos a otros discípulos a avisarte y no viniste. Eso le estaba diciendo Marta. No era que no estamos juzgando su fe. De hecho, hace manifiesto su fe porque reconoce que si Jesús hubiese estado, su hermano no estaba muerto. Pero ella lo estaba mirando con sus ojos humanos, estaba mirando su tiempo. Estaba mirando lo que acontece minuto a minuto, lo que aconteció hacía 4 días atrás. Y versículo siguiente, dice verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pida Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verso 24, y Marta vuelve a hablar y dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Y qué le parece? ¿Cuál sería el término de la palabra tiempo aquí? ¿Cuál aplicaríamos? Aión, la eternidad. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos la misma postura que Marta. Es decir, Señor te va a bendecir, venimos, pedimos un motivo de oración, sea de salud, de trabajo, de económico, de relación, y nos vamos, después que oramos, y dudando. Diciendo, bueno, sí, algún día Dios me va a bendecir, algún día se va a arreglar mi problema, algún día sí, yo sé, bueno, llegará la respuesta. Y tenemos la misma actitud. Marta no fue respetuosa, pero estuvo ahí. Dijo, bueno, en otras palabras, le habrá querido decir, no me estás diciendo nuevo, nada nuevo, ya sé que vamos a resucitar. Pero yo quería ahora que estés. Y a veces nos pasa exactamente lo mismo. Queremos las cosas ya. Queremos las cosas en lo inmediato. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque somos seres temporarios. Somos seres sujetos al tiempo y al espacio. No podemos estar en todos lados a la misma vez. Hay un tiempo para estar, un espacio en el cual vamos a ubicarnos. Pero bueno, la historia no termina solamente allí. Versículo 42 del mismo capítulo dice, Jesús es el que habla en este momento, y dice, yo sabía que siempre me oyes, orando al Padre Celestial, en esa relación que tenía Jesús con el Padre Celestial. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué tiempo es este? El Cronos. El inmediato, ¿sí? La eternidad se sujeta al Dios de la creación. Ese muerto que ya llevaba 4 días, ese muerto que ya es día, ese muerto que cuando ellos juzgaron el tiempo que debía estar Jesús no estuvo, dice que Jesús se hizo presente en el Kairos, en el tiempo de Dios, para que esa bendición sea real, para que esa bendición sea palpable. Para que esa bendición quite toda duda de ese aión, de esa eternidad. Marta sabía que algún día los muertos iban a resucitar. Pero ella quería ver a su hermano vivo, en el hoy, en el presente. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, se manifiesta en el Kairos, en ese tiempo celestial preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que llevamos orando? No sé. Pero no es que Dios haya hecho oído sordo. Dios está preparando el tiempo de bendición para cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con los discípulos y le dice, ustedes dicen, dice que falta tiempo para la cosecha? El Cronos. Pero yo le digo, el tiempo ya está cumplido, el Kairos. ¿Para qué? Bueno, para que salgan a predicar, evangelizar, para que salgan a llevar la buena nueva. Una cosa es hacer algo esporádicamente, cada tanto tiempo. Podríamos decir el Kairos. Y otra cosa es el Cronos, lo que Dios quiere todos los días. Que salgamos a evangelizar, sí, todos los días. ¿De campaña? No dice de campaña. Hay diferentes maneras de evangelizar. Y la mejor forma de evangelizar es con nuestro testimonio. No hace falta que llegue una campaña para salir a predicar. No hace falta que tengamos un CAI, un tiempo especial para salir a predicar. Cada día predicamos. De la manera que contesto, de la manera que me dirijo a los demás, de la manera en que me comporto cada día, en el trato con mi vecino, en el trato con el colectivero, en el trato con mi jefe o con mi empleado. Bueno, en ese cronos estoy sirviendo al Señor. En ese cronos estoy evangelizando. Hay momentos especiales, sí, el Cairo, para eso está el Cairo, como iglesia, como congregación, estipulamos un calendario y seguramente va a haber dentro de ese año un Cairo, es un tiempo especial para la evangelización. Pero en el cronos, en el día a día, también tengo que evangelizar. ¿Esperando qué? Y esperando el avión, el tiempo de Dios, la gracia de Dios. Este tiempo, este cronos, sea un tiempo especial para que en el Kairos, el día que Dios tiene preparado, podamos ser hallados como obreros fieles. Que el Señor nos bendiga.